Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, después de una semana de asueto, sí, vuelve a estar con nosotros el pequeño... No, el pequeño no. El pequeño Quasimoto. El pequeño Quasimoto. Hola, buenas tardes, gente, ¿qué tal? El pequeño Ternajo viene de camino, que lo tengo, que está en el circular, dice, que está de camino para acá, está, pequeño Ternajo. Está dando vueltas ya. ¿Qué tal ha ido esa semanita de fiesta, pues, mira, radial? Pues mira, en el pueblo siempre se está bien. Siempre y encima, celebrando las jornadas del orgullo rural por la despoblación. Correcto. A ver si solo van a ser orgullosos los gays. Estos señores que ahora están haciendo ahí papeles, a ver si llegan a un acuerdo, si se fijan un poquito con los pueblos pequeños, que ya va siendo hora, Ahora que las carretericas hechas una mierda. Ahora que tenemos partido político, como este duele existe, ese sí. a ver si tenemos gobierno de una puta vez, que ya vale de... Correcto, así es. De dar por culo. Debería ser. Bueno, que yo si no voy a trabajar no cobro. no, es así. Sí, es cierto. Aquí estamos sin gobierno, pero sí que cobran. Es así. Pero bueno, que no hemos venido para esto, ¿eh? No. Hemos venido para otros rollos. Así que no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Quiero creer, sacarte de mi mente y salir de este amor. predilección especial la que siento por esta banda valenciana, que ya son unos cuantos los años que llevan de carrera y tenía que empezar un programa con ellos sí o sí. 2 décadas, nada menos, de vida que poseen, y 13 años han pasado desde que debutaron con el flamante Domine del año 2006, disco que presentaron en el festival de este programa. Que ahí es donde yo conocí a esta banda. Correcto, presentando su primer disco. Y desde luego ya no han vuelto a pisar tierra maña, que yo sepa. Así que, no. Y mira que han sacado unos cuantos disquetes, nada menos que 6 con este Fate Gate. Ahí se está, titula. Ahí estaba el magnífico guitarrista del ventilador. Bueno, después de toda esta década trabajando desde la independencia, vuelven a editar el que hace, pues eso, su sexto trabajo de estudio con un sello como es Artgate Records, que han sido los encargados de poner Fate Gate en el mercado. Y del mismo hemos extraído un magnífico tema como esta estrella fugaz, apertura de lujo sin duda, con lo nuevo de Dragonfly. Bueno, pues Casimoto, no sé si le repercutirá en el habla el pedazo de bocado que se ha cascado comiéndose el bocata. Lo ha cogido con tanta ansia que le ha metido bocado al bocata y al morro. O sea, es que estoy tan bueno que casi me como a mí mismo. Exactamente, ha sido. Y vos le vas a este que ha pegado un medio brinco ahí en el asiento. Joder, hostia, me jodió bien. Bueno, es el ansia. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro pequeño Ternasco, que viene ya de camino por acá, y que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Luego tenemos por ahí las redifusiones. Bueno, recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues tienes nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en directo como en streaming, como en MP3, tío, que te lo puedes descargar y llevártelo por ahí. Claro que sí. Y las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, y en The Witching Hour coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Es ahora bruja de puta madre para la peña de allá. Y, bueno, que aunque el día esté pocho, nosotros estamos aquí muy vivos. Estamos activos. Sobre todo como te has activado con ese bocado que te has pegado. Muchísimo. Se ha activado cosa mala. recordaros también que estamos activos en el WhatsApp de la tribu Ternasca. Que todo aquel que no esté todavía inmerso en esta tribu puede hacerlo por mediación de la página de Asalto Mata Radio Rock, donde siempre se os explicará el proceder para formar parte. Ahí nos está diciendo Pequeño Ternasco, lo tenemos de camino, y que también nos saluda el Loki. A Loki le hacemos desde aquí, le damos un saludito desde aquí también. Vamos a continuar con más cosas. Voy a aprovechar a poner esto antes de que venga Pequeño San. Corre. Le saludamos con mucho cariño. Algo más de un mes hace que los segovianos Lujuria, Pequeño San, arremetían con su nuevo trabajo. Ya le veo sudar. Un disco envuelto en la polémica que su líder Óscar Sancho se vio metido tras una carta abierta contestando al hijo de José Antonio Manzano tras su pérdida, y en la que no vamos a meternos. Ya lo hará Pequeño Santi cuando venga, que dio mucha guerra con este tema. Somos Belial es el título del que hace el décimo trabajo de estudio de los segovianos, que se van acercando cada vez más a las 3 décadas de carrera. Como siempre, el sexo y el metal están presentes en este nuevo trabajo, y no podía faltar en el mismo un tema que podría ser el nuevo himno de la banda: Siempre Metal, Invicto Metal. Así se titula, es el título de una composición que posee todos los clichés del género y que sin duda corearán en vivo los más acérrimos seguidores de Lujuria. We'll be right back. Bueno, nada, eso, metal hasta el fin. Esto está incluido, siempre metal, Invicto Metal, está incluido en Somos Belial, lo nuevo de los segovianos, Lujuria. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a dejar el tema ahí, vamos a correr un estúpido velo y continuamos para bingo. Cerramos este inicio estatal. Ya hacía tiempos que no empezábamos con metal patrio cantado Pozzi en el idioma de Cervantes. Y lo vamos a hacer con el EP de debut de una banda procedente de la madrileña localidad de Alcobendas, que después de una década desde que se formaron y con no poco esfuerzo y algún movimiento en su formación, logran grabar 5 temas bajo el título de Sin Miedo a Caer. Título de ese primer trabajo que ahora tenemos en nuestras manos. Depende de la altura y si te da tiempo a poner las manos. Claro, claro. Y de cómo te tiras, porque claro. Yo he visto mucha gente caerse de morros. Pero porque no les da para poner ni las manos ni. Ni nada. Bueno, que suena el teléfono. Vamos a. Sí, tenemos a Laurita de secretaria y ya va a hacer las veces. Bueno, pues eso. Que el miedo a caer, como dice aquí. El Casimoto, todo depende de las circunstancias y todo. Pues eso. Pues bueno, que estos chicos no tienen miedo a caer. Título de ese primer trabajo que ahora tenemos en nuestras manos y que ahora os presentamos. Un trabajo que vio la luz hace ahora un par de años, pero han sido estos días cuando lo hemos recibido. Y creo que merece mucho la pena darlo a conocer. Así que ahí tenemos 5 temas de un heavy metal bien ejecutado que te hará pasar un buen rato y que lo podrás comprobar con su primer single, Tu Pesadilla, tema del que han grabado un vídeo y que nos vale más que de sobra para saber el buen hacer de estos madrileños llamados Fobos. Actuar, ganaré los duelos contra Dios y el hombre. Bueno, pues ahí lo teníamos, estos chavales de Madrid llamados Phobos, que nos sorprendían con este debut, un EP de 5 temas al que han titulado Sin Miedo a Caer, y en el cual venían temas como el que acabas de escuchar titulado Tu Pesadilla. Me ha recordado un poquito a... Además también son tres tíos, hay rollo Motorhead y tal. Me ha recordado un poquito al sonido de Invisible, pero al principio. Ajá. O sea que esto habrá que seguir un poquillo la pista, ¿eh? Muy bien, hemos recibido... Sí, sí, que es verdad que llevan un rollo así tipo Adrián, Carmelo y compañía, sí. Y Dani. Pero bueno, facturado en la capital del reino, sí, hombre. O en las cercanías, donde están situadas la localidad de Alcobendas. Nos ha llamado por teléfono, un teléfono que sigue activo, aunque parezca mentira. Sí, de vez en cuando le damos algún golpe, porque parece que no... Pero la semana pasada al menos recibimos 4 llamadas, que teníamos... pequeños no le dejaron descansar al hombre. Muy bien, muy bien. Nos ha llamado Javier Alonso. Sí, señor. Nos preguntaba que cuándo era la pinchada de vinilo del Armero. Pues bueno, la pinchada de la semana que viene. De hecho, nos lo vamos a tomar de fiesta. No vamos a hacer programa porque nos vamos a ir de Emburrio para allí. Después de la pinchada nos iremos de comida para allí. Hombre, va a estar bien. Va a ser la semana que viene en Linacero de 12 a 2 de la tarde. Sí, señor. En la calle Santa Catalina, si no recuerdo mal. Al Armero lo van a maquear como un putón verbenero. Sí, porque ya que sabéis, la sesión de vinilo va... se titula Aupa la Laca. Te has cogido el jueves y el viernes de fiesta, ¿no? Correcto, para poder ponerte los pelos. Sí. Vendrá por la mañana la mujer del Golfo. La Canelli va a volar por ahí. La señora de la góndola vendrá a maquearme los pelos. Me van a cardar pelos, me van a maquillar e incluso igual me ponen hasta ropas de colores. No luego, digo más, yo ahí lo dejo. Y luego te tienes que ir a comer así. Luego me tengo que ir a comer y probablemente empalme con el infierno. Es que no creo que me vuelva a duchar ya. Si me ducho por la mañana, no creo que vuelva a hacer. Ya miré así. Sesión jarroqueta. A tope de power. O sea, Aupa la Laca. Una sesión que irá comprendida entre. Bueno, pues. Podrás escuchar ahí, haremos. Especial. Hincapié en el glam de los 70, sobre todo el hair metal de los 80, bandas como Rat, Molly Crew, Dokken, bueno, todas aquellas bandas que tantísimo daño hicieron a la capa de ozono. Eso es. Son las que tienen cabida ahí. Incluso bandas que a priori no eran, pero que en aquella época llegaron a maquearse, a cardarse los perros y los pelos. Los perros y los pelos. Y los pelos. Bandas como Judas Priest en la época del Turbo. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya no puede. Ah, no puede. Ahora no puede ya. Los Whitesnake del 87 al 91, por ejemplo. algo de Lizzy Borden igual cae. Algo de Lizzy Borden también. Y también no nos vamos a olvidar de las bandas actuales, que también las hay, que si bien no han hecho tanto perjuicio a la capa de ozono, sí que están muy inspiradas en aquellas. Ahora ya se usa la peineta en vez de la laca, así que ya no es lo mismo. Pues eso. Bueno, pues Javier Alonso, que nos preguntaba que cuándo era, esa pinchada es la semana que viene, de 12 a 2 de la tarde, en el Linacero Café. El sábado 30, en la calle Santa Catalina, una boca calle de la calle San Miguel de Zaragoza. Correcto. Que va desde el Coso hasta la Plaza de los Sitios, señores. Así es. Pues bueno, pues ahí tendremos... se hará física la pinchada del Armero. Saludamos a la Esencia del Mal, que acaba de hacer acto de presencia. Y mientras se desviste, se quita sinuosamente ese abrigo, luciendo palmito, pues vamos a poner un temita que nos ha pedido Javier Alonso, que nos decía que si podíamos poner algo de Javier Mira, el que fuera en su día vocalista de Tritón. Pues claro que sí, claro que claro sí. Que sí, hombre. El último de los discos que tengo yo de Javier Mira, que no los tengo todos, me falta alguno, es en solitario, porque también tiene una banda que se llama Punto de Mira. También las tengo por ahí, pero bueno, vamos a poner en solitario. Y hace, incidiendo en esa pinchada que hará el armero el día 30, vamos a poner una versión que hace Javier de un tema que probablemente caiga en su versión original la semana que viene en la sesión de Lina Cero, que es ese Get It On que originalmente realizó Mark Bolan con su banda T-Rex. Get it on, get it on. Eso, ya está aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya no vas a poner más el disco del membrillo este. No. Vale, guay, de puta madre. Ojalá. Mi más sincera enhorabuena al que le ha grabado el disco, porque ha vuelto a conseguir que parece que canta. Que parece. Que parece que canta y todo. O sea, luego va al directo y pasa lo que pasa. En fin. Pues bueno, autotunes. Lo dicho, corría el año 2016, o sea, tres añitos atrás, cuando Javier Mira realizó este trabajo de covers llamado Cover Drive, y en el cual venía este tema, Get It On, una versión muy particular llevada a cabo por Javier Mira del clásico de T-Rex, Get It On. Bueno, pues ahí lo tenemos, el Get It On de Mark Bolan y su Steel Rex, desde el punto de vista del guitarra madrileño Javier Mira, el que fuera guitarrista de Tritón. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. El tema en cuestión está. Ya he llegado, ya he llegado, ya estoy, ya. Ya estaba con sus chascarrillos. Me he echado media cerveza, ya está funcionando. Ya está, ya funciona. ¿Cómo funciona la cerveza? Oye, entre semana no me he hecho ninguna, y funciona claro, igual, pero eso, bueno. Eso es lo que pasa. No, no, que funciona igual. Funciona igual, ¿no? Pero con, bueno, pero siempre ayuda un poquito. La esponja retiene entre semanas. No, pero aquí lo que pasa es que vengo de comerme media horita de circular y entonces sí, vienes con el ánimo bajo. Bajo el ánimo entonces bajo. Entonces te echas una birrita y te lo sube, ¿no? Con el ánimo bajo, mareado. De escuchar a las mujeres ahí cascar en el. No, y de todo el autobús mirándome porque voy con el sendero expuesto. Di que mi teléfono suena muy poco, lo tengo que ver como los transistores, los abuelos cuando ven el fútbol, que se ponen a lo de la oreja. Si no, no, es que no vas con casco, te lo vas a poner ahí. No, que se despeina, hombre. No, pero sí, hace todo el mundo así, mira, yo ya me diréis algo. Ya me diréis algo. Te podía preguntar a alguien, oye, me gusta, ¿qué emisora es esa? Claro. Pero no, la gente como ya no. No, pero ¿sabes qué pasa? Que como la cara de te voy a morder un ojo como me digas algo, se la pongo para todo el mundo igual, pues habrá gente que lo pensara. Ojo de la cara, ojo de la cara. Sí, no me pienso acachar más de lo que me tengo que acachar ya para morderle normalmente el ojo a la gente. El de la cara. Pues eso, que como pongo la misma cara para todo el mundo, no, pues bueno, habrá gente que lo estará pensando y luego cualquiera le dice nada a este con la cara que trae. Bueno, Campayo nos pone vía WhatsApp que sobre las 3 estará por aquí. Antes dime. He dicho la calle Santa Catalina, pero no la calle Santa Catalina. No es la calle Santa Catalina. No es la calle Santa Catalina, porque no. Santa Catalina es el convento que hay. El convento que hay al lado. Y es la mala costumbre de cuando hay una iglesia llamar a toda la calle igual. Le dedicaremos una de las cantas pero más puteras a las monjas de Santa Catalina. Es arquitecto Magdalena la calle. Arquitecto Magdalena. Magdalena con G. Magdalenas con leche. Aquí siempre hola, muy buenas. ¿Tiene usted magdalenas? Sí, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, ¿con H o sin H? Te vas a llevar una hostia con H. Con H y otra sin H. Ahí tenemos a los chicos pasándolo bien. Que te voy a mandar al arcén. ¿Y con H o sin H? Pues a la cuneta. Por favor. ¿Queréis un chiste rapidito de esto. Dice, mi novia es muy peliculera y hace, será cinéfila. Dice, no, que tiene pelos en el culo. qué asco. voy a formar parte aquí, voy a meter aquí baza antes de que esto se venga de madre. Sí, porque tienes que saludar a Eduardo, que nos acaba de llamar. Eduardo nos ha llamado vía teléfono, que vuelve a llamarnos desde el coche. Va supongo que tendrá mano libre. No queremos que seamos culpables de una multa. Claro que tendrá las manos libres, entre que saca el teléfono, lo marca, tal, claro que lleva las manos libres. Pero los semáforos aquí son muy largos y te da tiempo a hacer todo. Bueno. Eduardo in the car on Saturday. Every Saturday. At the same hour. La mejor ciudad de España, que tienes la parada del autobús y un metro en semáforo. Que la semana que viene no nos llame, porque lo que escuches en el coche será diferido. Eso. Que no vamos a estar. Además, está escuchando el mismo programa. O sea que el que estamos haciendo hoy será el que escucha. O sea que te lo vamos a dedicar por partida doble el tema en cuestión. Y a Javi Truman de la tribu Tanasca, que también está la escucha ahí desde Logroño. Sí, en activo. Venga. No sé si hay alguien más, no, de momento no. No tenemos nadie más. Y si hay alguien más, no dice nada. Ah, ese porque no se pronuncia. Pues nada, saludamos a los que se han pronunciado y a los que no se pronuncian de la tribu Ternasca y a todos los listeners de Sonderos del Rock que hemos escuchado Get It On, llevado a cabo por Javier Mirán. Se parece ya al aquel que estaba en los 40 principales, claro. que chapurreaba. Chapurreaba un poquito, es que así parece como que sea algo, ¿sabes? Parece Fernandisco. Maruaya Kawaii. Maruaya. Si hay alguna palabra que se acerque a una pronunciación correcta es porque tiro del traductor este del Google. Algún día haremos un programa solo. Que como lo dice, claro, le das al altavoz y lo pronuncia. Claro. Venga, y lo va a pronunciar nuestra amiga del Google. Del Google, pumba. y así lo cascaremos. Bueno, pues vamos con más cosas. Deciros que esto estaba extraído de Cover Drive, el disco de versiones que Javier Mira grabó hace 3 añitos, en el 2016, y que se lo hemos dedicado a nuestro amigo Javier Alonso. Bueno, pues vamos con más cosas. A ver lo que tiene por aquí el armero. Que tenemos aquí eco. Nos hemos sobrepasado ya en 8 minutos la primera media hora de emisión. Eso le estaba diciendo. Yo, llevamos 40 minutos aquí, hemos puesto 4 canciones. Vamos bien, ¿eh? Parecemos Metal Manía. Sí, tío. Recordamos ese número de teléfono, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com /inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que ahora sí que lo tenemos aquí haciendo el mal. Y que él mismo la va a decir si quiere. Repartiendo el mal ecuánimemente para que nadie se sienta no dolido. No dolido. O sea. Venga. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas a tu disposición cada día de la semana, 24 horas. Ech. Para tu goce y disfrute, como estás haciendo ahora mismo aquí en Senderos del Rock. Y bueno, Casimoto, tenemos por ahí. Bueno, no sin antes recordar esa página de Facebook donde todas las semanas subimos el podcast del programa para que puedas escuchar no tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí. Redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes. In the Witching Hour. A las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, si echabas de menos a Silviña, ahí está indicando que sí que estaba a la escucha. Silviña, ya te echaba de menos, Silviña. Silviña, nos vamos a echar una birriña. Nos vamos hasta Finlandia, ya que de allí viene. A Cascala, sí, señor. A Cascala. Ya que de allí viene la banda que ahora nos ocupa, una banda formada por dos tipos que son amigos de la infancia, seguidores, no del armero, era amigo entre ellos, Vitino. Que de Finlandia no se viene, que a Finlandia se va. Se manda. Se manda a Cascala para allá, que es de allí la localidad finlandesa. Finlandia no se vuelve. Oh, no. Seguidores del power metal, un género que han desarrollado en este su proyecto con el que debutaron el pasado 14 de este mes de noviembre. Un disco que se han financiado ellos mismos y que nos ha hecho llegar su sello paisano de Inverse Records. Solar Eclipse es el título de dicho trabajo debut, en el que encontramos 12 temas que alcanzan los 80 minutacos de duración. 12 temas en el que encontrarás influencias de un género como el power metal, que han fusionado con otros como el progresivo, creando unas estructuras complejas como las de un tema como es este Demons and Angels, que usamos para daros a conocer a estos fineses llamados Nibiru Ordeal, que no es de ordeñal, no, Ordeal. Nibiru Ordeal. Nibiru Ordeal. Along gone astray. Aquí está la mega. Hostia. Mascando. Oye, como cuando te quedas mirando una cabra que está ahí en el campo. Igual. Y está la cabra ahí. Mirándote con cara de situación, como diciendo. A que me cargo el mundo y no lo sabe nadie. Y esté aquí. Brinda, que te brinda. Mira, pues. Que te muerde. Por lo bien ya te han pillado con la boca llena. Sí, por lo bien que lo. Por lo bien que no estaba yo aquí. Vamos a echarnos un. Sarazón. Y por lo bien que lo hemos hecho, nos vamos a echar un traguito para el pecho de esta cervecita especial tan bonita y tan elegante que nos ha traído Casimoto. Es añeja, tiene más de un siglo esta cerveza. Oh, qué rica. El hacer un programa en directo es lo que tiene estas cosas. Está buena, ¿eh? Hombre, y vienen los toros, pasean, escucha, te pillan. Que en diferido en podcast también puedes beber, ¿eh? También. Incluso quitas esos ratos, los puedes editar. Pues, los puedes editar. Esos tres segundos del trago los quito. Pero en directo no se pueden editar, ya están hechos, no hay tutía, es lo que hay. Mil veces mejor el directo, siempre lo diré. Siempre. Mil veces mejor. Tragos incluidos, o sea, esto es así. La vida es como es. Ya no hay más. Desde aquí. Que la cagas en directo, ahí es donde se demuestra las tablas, el saber estar. Una estrella que en un estrellín, que dice la galleguiña que nos invitaron. Pero esta es de estrella, la estrella catalana. Es de Estrella Galicia. Es una 1906. Galleguiña, que estamos bebiendo caldos de tu tierra, ¿eh? Ándale, hostia. Bueno, pues hemos escuchado. Que es muy de tu tierra también. Claro. Hemos escuchado Demons and Angels. Aquí estamos, los Demons y los Angels. Claro. Demons me ha tocado a mí. Angels se ha señalado a sí mismo. A sí mismo, porque yo soy el angelito. El angelito este. Claro. Sí. Solar Eclipse. Déjalo solo en un sitio, con muchas cosas. Ya verás cómo acaba el sitio. Solar Eclipse es el álbum donde estaba incluido este tema que habéis escuchado, de los finlandeses Nibiru Oriol. Y bueno, con su tercer trabajo acabamos de conocer a una banda de power metal de corte sinfónico, una banda liderada por la bonita y poderosa voz de la guapa Catherine Kapsuk. Caterina. La salsa esa, ¿no? Que se le echa a la hamburguesa. Kapsuk. Sí, podría ser Kapsuk, más o menos. Una banda. Si llegan a ser. Como sean de Hamburgo, ya te cagas. Claro. ¿De dónde son, Armero? Ya lo hemos desconcentrado. Somos ucranianos. Son ucranianos. Proceden de Ucrania. Filete ruso. Abuelo, que Ucrania ya no está en. Uy, qué follón. Uy. Vale. Es que. Las recetas tampoco se mantienen. Sí, bueno, la verdad. Filete ruso con katsup. Bueno, el caso es que. Con una base de power metal sinfónico, no se cierra a otros géneros como el gótico, el folk, el progresivo. Gótico, folk, death metal, outdoor. Y otras tendencias más modernas y melódicas. Es que se salen de Rusia y ya no saben dónde meterse. Claro. Con esas premisas nos ofrecen Vortex, que es el título de su nueva obra. Un trabajo que nos hace llegar el sello de Rockshot Records, el cual puso el disco el pasado 15 de noviembre en las tiendas y del que os dejamos con el tema que abre el disco. Feel the Heat es el tema elegido para daros a conocer a estos nórdicos que responden al nombre de Scarlet. Bueno, eran ucranianos. Nórdicos. Siente el calor, el nórdico. Ah, sí, vale. Chance to jump and dance. stop us, we are the future young and free, be my brother till the night is over. Bueno, pues ahí lo teníamos a estos chicos procedentes de Ucrania llamados Scarlet, liderados por la voz de Katerina Kapshuk. Una banda que, como bien he dicho, procede de Ucrania y que nos dejan ahora este su tercer trabajo titulado Vortex, en el cual nos viene este, Siente el calorcito, tema que con el que hemos iniciado, que es Feel the Heat. No, no, desde luego. Acabas de escuchar. Si son nórdicos, tienes que sentir el calor. Correcto. ¿Cómo lo echan de menos ahí la calor, eh? Que vengan a Zaragoza en verano, que se van a hartar. Se van a hartar. Tendrán calor, que vamos, que van, se viene de su pueblo una alegría, que vamos. Si se pudiera exportar el calor, me cago en la puta y va. Exportamos frío desde la intermodal. Sí. Con pingüinos y todo. Sí, con albornoz. No, sí, yo creo que traen pingüinos esos de Magallanes y crearían su propio ecosistema, sí, ecosistema ahí en la estación de Alicia. La estación de Alicia, sí, sí, sí. Tranquilamente. Les pones un laguico, una fuente ahí en las rotondas. Joder, en Frozen lo habéis visto pasar. Mejor no hacemos eso, porque si no, por ahí pasa a circular. Claro, claro. Y como hagan un paso para los pingüinos ya, si es eterno ese autobús, se convertiría en infinito ya. Vamos, que no tendríamos la presencia, no nos honrarías con la presencia nada más que a última hora. Sí, bueno, ¿no? tendríais que hacer escote para pagarme el taxi. Bueno, pues entonces vamos a olvidarnos tema de los pingüinos. Que podría venir con el 36, lo que pasa es que el 36... Sí. Y es que tiene una frecuencia de jodida los sábados, macho. Joder, como no lo pilles, tienes que esperar media hora la parada, ¿eh? Ya te digo. O sea, en el circular no tienes que esperar media hora, pero te la comes en el trayecto. El circular no es un autobús que sea circular, ¿no? O sea, sino que se haga así, ¿no? El recorrido, ¿no? Y pensaba que iba a decir, no es que sea un autobús que circule. No, sí, por eso circula, tarda tanto, circula. Porque no circula. Hay que empujarlo. Bueno, dentro del género del power metal sinfónico más puro, con Chica al frente, tenemos a una de las bandas más veteranas con disco nuevo. Lo pusieron en circulación el pasado 24 de octubre de la mano de SPV, y es nada menos que el décimo de estudio de los austríacos Edenbridge, que el pasado año cumplían 2 décadas en activo. Este nuevo trabajo está creado principalmente por su mente maestra, guitarra y teclista Arne Stockhammer, y la vocalista Sabine Edelsbacher, probablemente la única vocalista del género que permanece en su banda desde los inicios de la misma, porque todas las bandas de este género han cambiado de vocalista 2, 3, incluso 4 veces. Incluso la banda icono del género, como son Nightwish, ha tenido 3 vocalistas. O bueno, pues Edenbridge no. Within Temptation no ha cambiado de vocalista. Within Temptation es que es la banda de Sharon Van Hadel. Si se va esta tía, ya no hay Within Temptation. Claro, pues por eso. Además, vamos, en Holanda no hay tantas vocalistas. Exacto. De este género. Bueno, y luego que Within Temptation tampoco los podrías englobar dentro del metal. No, este. Esa no. Tienen un punto totalmente diferente, ¿eh? O sea, sí, por eso han triunfado y por eso continúan. Así es. Bueno, pues bueno, Dynamines es el título de ese nuevo disco, el cual combina perfectamente ritmos y melodías, dureza y sensibilidad, emociones e intelecto, espíritu y subconsciente. Todo ello da para ese juego de palabras que es el Dynamines y que es a la vez el título de este disco. Un trabajo del que os dejamos un momento álgido como este, titulado Where Oceans Collide. Así que vamos con él, hay aquí lo nuevo de los austríacos Edenbridge. Bueno, o sea, teníamos el nuevo trabajo de Adam Bridge llamado Dynamite, en el cual venían temas como este que acabas de escuchar llamado Where Oceans Collide. Desde aquí saludamos a nuestro amigo Los Cupi, que se pronuncia en la tribu Ternasca, mandándonos un vídeo escuchando Radio Mai en el coche. Así que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que su- el cable del... Lo tengo aquí, lo tengo puesto. No, vamos a poner a Locupi. No, que lo pongo desde aquí, lo pongo. Sube la pista. Sube el auxiliar 2, tenemos a Locupi saludando. Ahí lo tenemos. ¡Radio Mai! Hace el décimo trabajo de estudio de los. A tope de power. Ahí. ¡Viva el control! ¡Viva! Este es el mensaje que nos manda la tribu de Nazca Locupi, escuchando Radio Mai desde su buga. Pues bueno, saludado queda Locupi y nosotros vamos con más cosas después de escuchar el nuevo trabajo de Eden Bridge y haber sobrepasado en 3 minutos el meridiano del programa. Recordamos casi moto ese número de teléfono: 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red y para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que hoy lo tengo aquí a mi izquierda como habitualmente, y de la siguiente. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, señora. Y sí, si, señor. Y si ninguna de las opciones en vivo le viene bien a usted, tenemos a esa página de Facebook donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Que además el armero promete que va a poner siempre el podcast de Asalto Mata Radio Rock de su página allí. Así lo hago, ¿no? El otro día pusiste el archivo. El archivo. Ah, bueno, vale, sí. Bueno, vamos a hacer. El mendrugo, el armero, depende de las. Ten en cuenta que también la última vez también te costaba un poquito el mandarme las cosas. Y por eso ya dije, venga. Ah, vale, ven. Entonces culpa mía, nada. Bueno, lo dicho, después de habernos tirado sendos tejazos, antes de dejar el tejado sin estructura y arriba que nos cubra el cráneo, vamos a recordar también esas redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, In the Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Saludamos a nuestro amigo Javi Biota, que acaba de hacer acto de presencia también en los estudios Radio Mai. Y vamos a recordar que Pequeño San, esas formas, porque nos preguntaba alguno, esa forma de acceder a la tribu Ternasca, tío. Porque es otra de las formas de comunicación con este programa. Ah, sí, cuando lo han preguntado. No lo sé, pero yo te lo digo. Vale. Venga, pues yo. Se ha emocionado y todo, ¿eh? Me ha extrañado. Les informo. A ver, la putada es que no tengo yo aquí. Sí. No tengo aquí ahora mismo la información, déjame buscarla y a la siguiente venga, canción lo decimos, ¿vale? Venga, va. Me pongo venga a buscar. Es que de memoria no me acuerdo del enlace, tío. Es que no da. Mira que es pelado, que no tiene pelo, pero el tío, bueno, es lo que hay. Es que guarda reminiscencias de aquellos tiempos cabelliles que tenía, es lo que tiene. Bueno, lo que nos ocupa ahora es el nuevo trabajo instrumental de un guitarra danés que ha sido el guitarra de Glenn Hughes en estos 10 últimos años. Un tipo que con 46 tacos es copropietario de los prestigiosos estudios Medley en Copenhague, embajador por el mundo de los pedales TC Electronic y guitarras Yamaha. Y no tiene ningún local de billares. No tiene local porque de billares. Porque con 46 tacos algo tiene que hacer. Debería. El chiste a esa. Y si estuviera, si estuviera en México los vendería y le durarían nada una hora a los 46 tacos. Sí. Tacos de pastor, tacos enchiladas, quesadillas. Yo se los compraba si no llevaran queso, que no me gusta, ¿eh? Los tacos no. Bueno, las quesadillas sí, quesadillas, pero el taco no suele llevar. El taco no suele llevar. Muy bien. Bueno, amén Amén de haber tocado este tío también para incontables bandas y músicos como Mike Tramp, Marco Mendoza y Tony Aldrich, ambos de Whitesnake, Julian Turner, Dave Mustaine, Pretty Maze, Eric Martin y Billy Sheehan de Mr. Big, Artillery, Phil Campbell, Tigers of Pantan y muchos otros que no va a mencionar porque si no, no acabamos. Y ya no hablamos de su trabajo como productor, que también, o sea, que estamos ante un lumbrerilla de la hostia. Este nuevo trabajo es el segundo en solitario de Anderson y le separan a menos que 8 años de su debut. Guilty Pleasures es el título del mismo e incluye 10 cortes al más puro estilo de Steve Vai o Joey Satriani. Algo más de 3 cuartos de hora de auténtica gozada para las orejas. City of Angels es el tema que abre este nuevo trabajo de Søren Anderson y que suena así de bien. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo en solitario de Søren Anderson, titulado Guilty of Pleasure, culpable de placeres. Søren Anderson, te voy a decir una cosa, los 15 segundos en los que no estás tocando nada y sigue, te han cobrado, ¿eh? Podrías haber tocado un último acorde o algo. Yo lo dejo. Bueno, bonito título, culpable de placeres. Esos placeres que hoy no está degustando el pequeño Sam porque se nos ha caído la emisión en Asalto Master Radio Rock. Lo que me alucina es que por lo menos tendría que estar sonando algo, ¿sabes? Claro. Porque cuando sucede eso, yo tengo puesto una movida, un auto DJ que manda, no permite que se oiga, por ejemplo, Sendero si se cae como ha pasado ahora, pero sí que se oye música. Y es que no está sonando nada, entonces me tiene absolutamente despistado, pero totalmente, no sé. Tiene te que lo has ser, liado, pero bien. Tiene que ser algo con el router de que tengo en casa o lo que sea, algo absolutamente ajeno a... ¿O los misinos que se te han ido de fiesta por por casa? No, los misinos no son porque si se hubiese jodido la conexión, o sea, de por ejemplo, si se hubiese ido la luz, estaría sonando, y la luz ha tenido que ir. A ver, porque es que no me conecta con ninguno de los ordenadores. Tengo tres ordenadores distintos. Si se hubiera ido la luz, estaría sonando Auto DJ. Al no irse la luz, eso tiene que ser que lo que se ha ido es la conexión de internet, por lo que sea. Y la conexión de internet, pues eso ya, pues a reclamarle, mira, al maestro Armero no. Al maestro Armero no, a Telefónica. No, porque el maestro Armero que tenéis aquí, la verdad es que deja bastante que desear, para estas cosas de las reclamaciones, porque no. Es bastante ignorante, ¿eh? El maestro este de aquí. Bueno, pues eso, City of Angels era el tema que has escuchado y que es el que hable Guilty Pleasures, el nuevo trabajo en solitario del danés Søren Andersen. Y bueno, de las celestiales virtudes de un guitarra, nos vamos a los infernales compases de una de las bandas pioneras del black metal noruego, ya que los míticos Mayhem vuelven con nuevo trabajo. La mejor obra firmada por los nórdicos después del legendario The Mysteries Doom Satanas. El trabajo en cuestión es el sexto álbum de estudio de la banda, que siempre han llevado cargado como un lastre la pérdida de Hieronymus, aunque con este Demon, que así se llama y se titula este nuevo trabajo, se acercan a los momentos más vanagloriados de la banda. El pasado 25 de octubre y de la mano de Century Media veía la luz este Diamond, del que os vamos a dejar una muestra titulada Mala Sangre, Bad Blood, para calibrar el estado actual de los noruegos Mayhem. Bueno, pues ahí lo tenemos, Mayhem Demon, se llama su nuevo trabajo, el cual acabas de escuchar un tema como este, titulado Bad Blood, mala sangre, sin duda, la sangre que pues están desde luego muy buena, no puede ser, porque son gente endemoniada que... Yo tengo que reconocer que nunca he sido amante del black metal. Ajá. Porque no... Pues a mí, de hecho, casi me gusta más que el death. Me aturrulla la cabeza muchísimo. Pero Mayhem tiene otra manera de tocar. Tiene un algo especial, de hecho son los pioneros, son los putos masters del género. O sea, a raíz de ahí surgió el género más extremo, el del black. Sí, anteriormente teníamos bandas como Bathory, sí, como Venom, pero Venom no ha sido nunca black metal. No, pero ellos realmente se fijaron en Bathory para sacar correcto, el sonido que tenían. Exactamente, se influenciaron en ellos, que paisanos y tal. Yo creo que aparte, la historia que envuelve a Mayhem también hizo mucho porque no se puede quedar atrás. De hecho, para la banda yo creo que ha sido más un lastre que ha jugado más en su contra que en su beneficio. Sí, hay muchas veces que pasan cosas de estas y que los ayuda a impulsarlos, pero a Mayhem precisamente fue lo contrario. Han encumbrado a Euronymous de tal manera que todo lo que ha venido después de que realmente tampoco llegaron a recrear esa oscuridad, esa malignidad que poseía Euronymous. Hasta hoy, tío, este disco es probablemente el que más se puede asemejar a aquel mítico de Mysteries de un Satanás que encumbró a los noruegos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Desde el pasado mes de octubre está en circulación. Bad Blood era el tema que has escuchado, incluido en Daemon, el nuevo trabajo de Mayhem. Y bueno, cuando se juntan los hermanos Cavalera para rememorar en gira los momentos más laureados de Sepultura, la banda brasileña vuelve, liderada tras la marcha de estos por Andreas Kisers, está a punto de sacar nueve trabajos. El que va a hacer el 15º álbum de estudio de los de Belo Horizonte, y son ya dos las décadas que llevan los brasileños con el negro Daryl Green. Vaya a la voz. Que vaya negro. Pero negro. Vaya pedazo de negro. De color. Que color ni qué color. Que negro que como la noche. Coño, que se lleva el negro. Que ese señor absorbe el negro. De lo grande que es, absorbe el absorbe. Negro. Absorbe. Di que da miedo. Di que si te lo juntas mucho por una calle oscura, no te vas a dar cuenta porque pasa desapercibido. A no ser que sonría. Aunque daba más miedo con las rastas. Sí. Ahora no, ahora ya. Se ha liberado. Como si se hubiera formalizado y tal. Pero bueno, el caso es que el próximo 7 de febrero de ya del año 2020 está fechada la salida de este nuevo disco del que se hará cargo Nuclear Blast. Llevará por título Cuadra. Y del mismo, os dejamos. Campayo se ríe. Ya lo tenemos ahí a la manje. Del mismo os dejamos el primer single que... el primer single que recibimos del mismo, titulado Isolation. Es el anticipo de lo que va a ser lo nuevo de los brasileños Sepultura.

Pues bueno, siguiendo con el thrash metal, después de haber escuchado ese adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Sepultura, que llevará por título Quadra, Isolation era el adelanto, pues seguimos con el thrash metal. Nos hemos ido con la celebración, ya que los alemanes Traitor cumplen 10 años de su formación. Una banda que se decidió a unificar en su sonido la velocidad del thrash metal de la Bavaria con la rigorosidad del metal teutón. Ahora, para celebrar esa primera década de la banda, han lanzado al mercado Decades of Revival, un trabajo que consta de 4 temas nuevos de estudio y un directo grabado el año pasado en el Rock Hard Festival de su país natal. El disco verá la luz el próximo 13 de diciembre de la mano del sello Violent Creek Records. Llevará el citado título de Decades of Revival y uno de esos nuevos temas incluidos en este Into the Night Sphere es el que acabas de escuchar, y el que hemos usado para felicitar a la banda por su recorrido a los alemanes Traitor. Hemos sobrepasado Casimoto en 2 minutos. Cinco minutos. Que nos queda media horita de programa, bueno. Nada más, vamos, hablando pronto y claro. Así que vamos a recordar ese número de teléfono. 976525645. ¡Qué vidilla! ¡Se haga casi moto! A ver, esto parece un programa deportivo, señora. No, 976525645. Los profesionales de la radio, bueno, no profesionales. Profesionales no remunerados. No remunerados, eso. Bueno, recordamos también que si que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que ahora parece que nos está bastante dando problemitas. De hecho, me parece que los seguidores de asaltomatarradiorock.com pues van a tener que seguir en el podcast viaje. Sí, porque además es que no están escuchando nada de nada. O sea, no sé qué demonios está pasando. Estoy hablando con mi proveedor de internet. Ajá. Que me han vuelto a poner con un señor de Bolivia o de Ecuador o de no sé dónde. Normalmente Telefónica te suele poner con gente de aquí. Que no es que los de allí no sepan. Ya. No es que los de allí no sepan, pero está es más que, lejos. Pero está que están a 11.000 kilómetros, ¿sabes? Entonces. Es bastante complicado arreglar las cosas a tiempo real, porque siempre hay retardos, tal y cual. A lo mejor a ellos aún no les está indicando el fallo que ha habido hace, porque ha sido hace 15 minutos, en fin. Bueno, que hasta que no llegue a casa no voy a saber lo que hay. Asaltomatarradiorock.com, que ahora mismo no está funcionando, pero no os preocupéis que cuando vuelva esto se solicita, sí o sí. Pero a base de bien. Bueno, si ninguna de las opciones en vivo te va bien, tienes ahí nuestra página de Facebook, donde podrás escuchar el programa desde nuestro podcast, el cual podrás escuchar en streaming, como descargártelo en MP3 y casi moto las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, In the Witching Hour, la hora brujita, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario del México Central. O de Ciudad de México, perdón. La bruja. Se te ha enganchado. La bruja chunga. Desde el mismo sello alemán de Violent Creek Records nos llega el nuevo trabajo de otra banda thrash. Estos que nos ocupan son italianos, concretamente de Turín, y se acercan más al crossover visto de una forma muy personal. Turín, Turán. Turín o Torino. Turín, Turán, cada día te quiero más. Turín. Hoy, mira, la esencia del mal no está para hacer muchos males. No, pero me ha traspasado sus poderes. Bueno, parte. Pues yo le veo hoy. Yo no he cobrado ningún traspaso, ¿eh? No, yo. Just for fun. Just for fun, es que el título, al final aplícatelo. Te lo pega al final, te lleva ahí. Aplícate el título, que pequeño Sam, just for fun. Sí, me lo estoy pasando pipa. Te lo está ya pensando en lo que... ¡Ay, qué diversión! ¡Qué diversión! ¡A tope, casco porro! ¡Ay, válgame! Bueno, un disco que vio la luz el pasado 27 de septiembre. 9 temas de auténtica fiesta Party Thrash, inspirada en las sonoridades de la Bay Area y el hardcore neoyorquino. Mind Control es el tema que os dejamos de este disco, que es solo diversión, pese a que aquí la esencia del mal no se lo esté pasando muy pipa pensando en la deriva que tiene ahí. Tiene la misma cara que cuando te queda un pistacho y está cerrado. Pero bueno, más o menos. Es una putada, Y no tienes un martillo a mano. Tienes que dejarte la piñata, Pero bueno, como dice este título, Just for Fun, es el segundo trabajo de larga duración de estos italianos llamados Ural. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, Ural, desde tierras transalpinas. Tenemos ese nuevo trabajo llamado Just for Fun, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, Mind Control, recuerda. Italianos ellos, que responden al nombre de Ural. ¡Cómo me gusta, chavales, la evolución del sonido Göteborg desde el punto de vista de uno de los músicos que fueron piedra angular del tal movimiento! Mucho más melódico las voces, totalmente limpias, de su nuevo proyecto formado hace 3 años y con el que acaba de publicar su nueva obra. Hablo de Cira, la nueva banda de Jesper Strömblad. Un tipo que ha formado parte de grandes bandas nórdicas como Hammerfall, Dimension Zero, Synergy o In Flames, por citar unas pocas. El afamado guitarra ha formado banda con gente como Euch Balovirta, a la otra guitarra, Alex Landenburg a la batería y la voz a cargo del vocalista de Dreamland, Jake E. Este nuevo disco lleva por título No Outlaws in Hell y será el tema que da título al disco del que os ofrecemos un tema como este que vais a escuchar, titulado, bueno, pues igual el disco, No Outlaws in Hell. Ya sabéis, no hay aureolas en el infierno, es lo que nos reza el nuevo de los suecos Cira, y suena así de bien. chills to get that big blow. Jump back to the grass, why you never change that? To never change the way, when you were lost in the way. Are you the great yourself? Ain't nobody else. It's a switch of fate, what the fate of the rest? When it's a paradox, and the way you claim for some love. When a situation has gone, the way you let yourself fall. And out of your rotten ball, seeing yourself so fucking small. You cannot hear the call, is this what you really want? Lo teníamos, esa Swim to Drown, Nightingale Floor. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Fortress, el último trabajo de los Maños, Swim to Drown, la banda en la que milita ahora nuestro amigo bajista Juan Campayo. Hola, ¿qué tal estamos? Dale un poco de. Ahora sí, hola. Un poco de volumen. ¿Qué tal? Un poco de chicha. ¿Cómo estamos? Sí, vamos a quitar a los cabezones estos en medio. Eco, ahí los micros. Bueno, pues ya queda poco, ya queda nada. Ya queda menos. Ya queda nada para ese Carti. ¿Cómo era? Party Crasher. Party Crasher Fest. Party Crasher. Eso es, Party Crasher. La fiesta del. Que si te das cuenta, es el nombre de una canción de Sweet Duro. No me había... Ah, sí, es verdad. Cierto. Sí, así es. Party Crasher Fest. Así es. Y bueno, ahí estaréis la gente de Swim to Drown también, como maestros como de ceremonias. Efectivamente, ahí estaremos haciendo la tercera edición. La tercera edición junto a Song of Silence, que ya pusimos la semana pasada. Eso es. Nuestro octubre. También los pusimos también la aquí. Anterior. De Zaragoza también. Y Drago, que se supone que el martes sacan el primer videoclip, el adelanto y eso tal. Eso es, el día 26. Y que intentaremos, a ver, porque todavía no sabemos el día 7 de diciembre, que es el día de la del evento. Del festival, efectivamente. Si Armero hará programa o no. O sea, todo depende de si acumulamos alguna perrilla y ganas para marcharnos a algún sitio o nos quedamos aquí en casa. A ver. Si nos quedamos en casa habrá programa, desde luego, y anunciaremos y bueno, intentaremos, pues, a ver si... Intentaremos a ver si nos visita la gente de Drago, si puede ser, si no puede ser, porque igual no les interesa... Hombre, sí, por eso no va a ser. Yo creo, vaya. El discernir un poquito más y el desgranar un poquito más ese trabajo que se supone que lo tendrán ya en la calle o no. Sí, el día ya estará. El día sí, festi, sí, ¿no? Ya está. A mí me han dicho que sí, que estará la semana de antes, no me han dicho pues, el día, pero vamos, que a la venta estará ya. Pues entonces no habrá ningún problema en poner más de un temita. Efectivamente. ¿Eh? Fortress, bueno, porque vosotros que lleváis ya casi un año sin el casi desde que publicaste Fortress. No tanto, en marzo. Marzo, este ¿no? Año. O sea, marzo de este año. Bueno, pues. Llevamos, pues, no sé contar. Y la intención es desgranarlo todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Además, hace poco ha habido cambio de miembros, en plan radical. Se nos fue un guitarra y un batería. Brazos, vale. Sí, se nos iba a decir una chorrada, brazos, piernas. No me has reído, tengo tos. Perdón. ¿Quién se ha ido de batería? El batería y uno de los guitarristas. Vale, que eran muy heavy y han dicho, me voy a... A ver, eran pilares de la fundación. De la fundación, joder, sí, de la fundación. Pilares de la fundación Lozaman. Sí, sí, ¿no? Es lo mismo. De la formación original, porque como ya contaron ellos, porque claro, yo no estaba, pero como ya contaron ellos cuando vinimos a presentar el disco, ellos antes eran Flytrap. Banda, sí, digamos, conocida en el término así del local, ¿no? De más rollo nu metal, ¿no? Sí, un nu metal más puro que el de Swing to Drown. Entonces, Nico, que era el batería, y Juan, que era el guitarra, pues fundaron la banda con Tony. Y bueno, luego entraría Chus, ¿no? Pero fundación lo hicieron más o menos entre los tres. Ajá. Se fueron los dos. ¿Y cuáles son los miembros nuevos de Swing to Drown? Son Fly, ¿vale? Lo presentamos hace poco en el Facebook. Ya ha tocado en otras bandas. Aquí en Zaragoza me parece que no, porque él vino de Madrid hace un par de años. Ajá. Es argentino. Y luego tenemos a Alex, que es el batería, el nuevo batería, que viene de Brasil. O sea, y no hace un año de Brasil. O sea, que os estáis internacionalizando. Efectivamente. Os vais a la comunidad comunidad de Madrid, a la capital del reino, a coger un guitarra. Te voy a contar. El otro día tocamos fuera. Ajá. Y íbamos en un coche. Éramos Tony, Chus y Álvaro en un coche. Y en otro coche íbamos Fly, Alex y yo. Ajá. Entonces, claro, los de otro coche decían: oye, que os cuento un chiste. Había en un coche un argentino, un brasileño y un español. Y yo, qué cabrones que son. Y eso, pero muy bien, la verdad es que se han adaptado muy bien a la banda. Ya dimos un bolo fuera y la verdad es que fue bastante bien. ¿Dónde fuisteis, pues? Fuimos a Portugal. ¿Y qué tal la acogida por allí? Bien, bien, bien. O sea, pero tenéis un portugués, o sea, un brasileño que puede hacer las funciones de... Lo que hizo ese traductor. Tenemos un bolo fuera, como el que se va a tocar al pueblo de al lado. Estábamos a 30 kilómetros de la frontera de España y a 70 de Badajoz. O sea que tampoco te pienses que nos íbamos allá a Lisboa. Bueno, pues hombre, Badajoz no está aquí precisamente. No, pero está en España. Tienes unos cuantos pueblos franceses bastante más cerca. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bordeaux, Toulouse, que son grandes. Olorón también, ¿no? Que son grandes poblaciones francesas que se incluyen muchos en las rutas europeas de grandes bandas que están bastante más cerca que Badajoz. Sí, pero que ya se están internacionalizando. Sí, dentro de la banda, sino para tocar fuera. Es que estos nadan no para ahogarse, estos nadan para tirar para adelante. ¿Eso quién lo puede decir hoy en día? Que se va a comer la esencia del mal. Venga, que tiene hambre, pobrecito. Ahora vamos a... Nada, aproveche. Luego, venga. Bueno, vamos a continuar. Lo que decíamos. La fortaleza. Sí. Bueno, que de momento hay que más en vivo, ¿no? A ver, ha habido una cosa buena y es que esto nos ha pasado en verano, que siempre el nivel de las bandas en verano siempre bajan un poco, ¿no? Sí, claro, el calor y lo que... Entonces, tiene. En septiembre nos metimos bastante caña. Alex llegó un poquito antes que Fly. Entonces, Alex, estuvimos con él dando caña porque, bueno, ya se notan en las baterías de este disco, la verdad que llevan calidad, llevan nivel. Entonces ¿Y lo de Fly porque viene? ¿Porque el tío vuela o qué? De Flavio. Ah, de Flavio. De Flavio. Aquí se llama es Flavio, un... claro. No, Flavio. Es Fly con A. Con A, ¿eh? No es Fly de Sina, porque si es Sina, se enfada. Sí, sí. Se enfada. Tiene que ser F-L-A-Y. O sea, que le tenías que decir, ¡ey, Fly con A! ¡Fly con A! Efectivamente. Yeah. Eso es. Vale. Volar no vuela. Pero vamos, eso. Entonces, ahora estamos muy bien. Ahora, en diciembre, pues para el Party Crasher, llevamos todo de puta madre. Ajá. Y queremos, pues para las personas que no pudieron venir a la Sala López en mayo. Ajá. Queremos hacer el festival para, bueno, pues aparte de ver a bandas y aparte de ver a Drago, por supuesto, que es el aliciente, pues el que no haya podido ver la presentación de Fortress es una buena oportunidad para que venga. Pues nada, vamos a recordar de nuevo otra vez el Festi, el sábado que viene, dentro de dos sábados, el 7 de diciembre, en las armas, a partir de las 9 de la noche, o sea que se puede alargar porque cuatro banditas. Por mucho que vayamos al reloj ahí a rajatabla, pues ya, yo te digo que vamos a ir al reloj. Nos despedimos de porque la gente a Salto Mata. Ah, sí, por favor. No, da igual. No se oye a Salto Mata. Pues ahí lo oyen. Bueno, si lo oyen en el podcast, ¿no? Pero bueno, que vamos a dar las cuatro, pero nos vamos a alargar un poquito, sí. Lo que te comentaba, que se me ha ido. Ah, sí, que una sala como Las Armas, que llevan siempre el horario a rajatabla, intentaremos no irnos nada. Ah, vale, y normalmente se puede conseguir, entonces, pero bueno, que sí, si nos vamos, se puede pues conseguir perfectamente. Bien. La muestra la tienes aquí mismo. Hice dos festivales y fueron de puntualidad británica. O sea, pues digo yo, ¿no? Me parece que así fue. Tú casi estás viendo viéndolo desde abajo, ¿no? Desde luego que, a ver, si las bandas iban en horario, iban muy cuadradas. Creo que en el segundo festival Firewind se extendió un poquito más, pero eran Firewind. Eran Firewind y eran los últimos ya. Pero sí, bueno, vamos, eso es. Quedaba igual, A mí me daba igual, ¿verdad? Que luego bajamos aquí y nos fuimos de fiesta, llevamos allí desde las 3 de la tarde. Pero yo lo que me refiero viendo es que empezaron todo el mundo a la hora y lo pues como pues como hace Pedro en Utopía. Es el horario clavado. El horario, ¿ah, sí? Sí, señor, sí, sí. Hombre, claro. No sabía. Pedro, sí, me gusta eso, ¿eh? Pedro, es británico en ese Pedro sentido. Pedro es señor de reloj de bolsillo. No, sí, yo soy igual, venga, señores, venga, va. Yo soy igual porque además el festival, como comentas, la producción la lleva Las Armas. O sea, claro, la producción es externa, lo montamos nosotros. Desafortunadamente o afortunadamente la monto yo, no sé qué decirte, no sé si es bueno o malo. Es curro. Llevo la cabeza como un bombo, pero. Y tampoco es que sea nada de otro mundo, que ya son cuatro bandicas, que tampoco es que sean dos días ni nada, pero bueno. Entonces, a mí me gusta llevarlo también a rajatabla. A rajatabla. Luego, si ves que la gente se retrasa. A partir de las 9 de la noche, ¿qué hora, qué tiempos de? Son 45 actuación? Minutos cada banda. Sí, vale. Cada banda 45 minutos. Excepto con un cuarto Drago, de hora. Bueno, o Drago no, también 45. También, ¿no? También. 45 minutos. Sí. Vale. Es una política que hemos cogido en el festival de todos tocar lo mismo, todos han estado de acuerdo. Perfecto. Bueno, sí, eso, todos han estado de acuerdo y no hay. Y hay 15 minutos de cambio de set. Los precios. Precios, anticipadas son 10 euros. Ajá. Y taquilla 15. Bueno, 10, pueden, 10 euros pueden, más gastos. Se puede conseguir en. Se pueden conseguir en wego.com, online. En Las Armas mismo, en el restaurante de Las Armas. En Leyenda Rock. En el café de Pech Rock. En Linacero Discos and Café. And Café. Se llaman en Facebook, vaya. En el Barateo, para los que salgan por ahí de noche. Y en el Infiernos, para los que también. Para los que también. Bueno, para los que también. Ahí está el Alarmero. Podéis venir a compraros vuestra entrada del Party Crasher. El Alarmero pondrá un temita más clásico que lo que suele, sabe, lo que se verá en el en ese festival. Pero efectivamente. Porque el Alarmero es cabeza cuadrada, classic. No, a ver, tú también tienes la cabeza abierta, joder. Sí. Tú también escuchas cosas más. Hostia, tienes la cabeza abierta, me ha gustado. Sí, la tengo. La cabeza abierta. No la mente, tienes la cabeza abierta. La cabeza, la mente. No es la banda. No es la banda del parche, aunque no, guste, no, te quiero decir. Tengo la mente cerrada y la cabeza abierta. Este tiene un chaleco de parches, pero los parches, o sea, las bandas que van en esos parches las conoce ni San Pedro. ¿Cómo dijiste la semana pasada? ¿Zapatilla, alpargata? No, ¿qué dijiste? Los chancleteros. Los chancleteros. Los chancleteros. Claro, pues. Los chancleteros, pues no, aparte de las chancletas también te gustan estas cosas. Bueno, claro. Sonidos modernos a cascoporro, Las Armas en el Party Crusher Festival. Efectivamente. Vamos a poner otro temita vuestro. Recordad una cosita más, importante del festival. ¿Sí? Habrá un after party una vez que acabe el festival. En el Depeche. En el Depeche Rock, punto de venta de entrada. Que empezará a las 2 a cargo de nuestro DJ Diamond X, Jesús Liarte. El ex diamante. Madre mía, Liarte. Pues ya, los con, ese apellido, diamante. Con ese apellido ya te vas a quedar. A partir de las 2 hasta el cierre del Depeche. En la salica de abajo, para todo el que quiera, está invitado. Entrada gratuita, por supuesto. Muy bien. Para terminar la fiesta ahí. Y pinchará de todo, vaya. Claro, no solo. Y vamos, que si os aburrís, bueno, de todo lo que sea música, ¿eh? El que se quiera pinchar esa cosa que se va a tomar por culo. Bueno, pues vamos a poner otro temita, ¿ok? Hemos puesto Nightingale Floor. ¿Qué otro tema podíamos poner para despedirnos? Y, pues si y la semana que viene. Recordar ese Party Crusher. Pues si el día 7 no haces programa. Ajá. O no suena Swing to Drown, yo te diría que pongas Party Crusher. Party Crusher. Ya que se llama Party Crusher. Pues claro, si la tienes por ahí, Casimoto. Pues la tenemos. Vamos a poner el temita que da nombre al festival del próximo día 7. Party Crusher, esto está incluido en Fortress. Otra de esas bandas que no van a faltar en el festival, ya que son los anfitriones. Eso es. Swing to Drown. ¡Qué grande! ¿Cómo se lo pasa Casimoto y Laurita ahí en la cabina? Ahí con los sonidos modernos de Swing to Drown. Como una chiquilla. ¿Me puedes ir? Dice Casimoto que si puede que vendrá a vernos, ha dicho. No sé si podrá, veo. Madre mía, espera, voy a mirar la agenda. Ahí tenemos a Campayo que lo ha hecho todo ya con los jovenzanos gays. Que parece que no. ¿Por qué? Dicho lo yo. Que lo has hecho todo dentro del mundo del metal, tocando el bajo. Sí, has tocado metal clasicote, tocado rock urbano, Ahora te he entendido. Has tocado viking metal, has tocado folk metal, has tocado thrash. ¿Sabes lo que me ha faltado? ¿El vale, qué? Hard Rock también. ¿Hard Rock con sí. quién eran? Bueno, Umbra, era así, Umbra, Hard Rock, heavy, Hard Rock, sí. Es culo inquieto, ¿eh? Es culo inquieto, es culo inquieto. No, este culo está cansado ya, ¿eh? No, ya lo tenemos no. ahí de suplente del calvo del amor en Aeromaños. Sí, cuando tiene, hace falta, si hace falta. Tiene los bajos con el culo, tiene los bajos con el culo inquieto. Bueno, pues hemos escuchado Party Crusher, el tema que da nombre a ese festival que se dará cita el próximo 7 de diciembre en Las Armas y donde tocará nuestro octubre Son of Silence, los Drago. La banda de, es, de antiguo del ex vocalista de Vita Emana. Y bueno, pues The Drown, por supuesto. Y bueno, volvemos a la capital sueca de Göteborg. Ya que de allí viene otra banda que, si bien tiene poco que ver con el sonido que tanto encumbró a su ciudad entre los metalheads de primeros de siglo, están más orientados a un heavy metal de corte muy personal y de difícil encasillado. Una banda que nos ofrece ahora su cuarto trabajo de estudio y que conocimos con su segundo álbum y primero para el sello Century Media, los encargados de hacernos llegar sus discos desde hace ahora 6 años. El sonido de la banda va evolucionando hacia unas atmósferas un tanto eclécticas en algunos casos y en descargas totalmente abruptas en otros. Vulture Culture, o sea, la cultura del buitre, es un título más que definitorio del contenido lírico. La cultura del buitre. Está que te das gay. La cultura del buitre. Sí, señor. Yo creo que es más que definitorio del contenido lírico de sus temas, que sin duda no son de quedarse impasibles ante las injusticias imperantes hoy en día. In the Shadows es uno de esos momentos potentes que puedes encontrar en lo nuevo de los suecos Bombus. Joder, cómo me gustan estos tipos, tío. Bombus, desde la capital sueca de Göteborg, nos entregan su nuevo trabajo, el cuarto hasta la fecha de la banda, Vulture Culture, así se titula, la cultura del buitre. Aquí tendrían, vamos, inspiración divina para hacer una obra no doble, sino triple conceptual con la amalgama de buitres que tenemos ahí, ¿eh? Pues sí, señor. Y no hablo de los de las buitreras que hay por los pueblos. No. Vestidos de corbata. Los hay muchos y de muchas calañas. In the Shadows se titula el tema que has escuchado. Y bueno, vamos a con más cosas. Uy, ojito lo que tengo aquí. Una de las mayores bandas de culto norteamericanas dentro del heavy metal más tradicional está de vuelta. Y yo contento porque es una banda que me ha gustado siempre muchísimo. El año pasado nos dejaron un single avisándonos de su retorno y ahora nos dejan un doble trabajo en vivo tras casi 3 décadas de inactividad. A mí lo que me gusta es el nombre. El nombre, ¿no? Es que ya sabes que yo tengo predilección friquiniana. Friquiniana. Yo realmente, si te digo la verdad, no sé de dónde viene porque no tiene un significado. ¿Cómo que no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa en Sindarin la grieta de la araña? Pero eso no es inglés. No, eso es, bueno, es de un señor casi inglés, es de Tolkien. Pues eso. ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Sí, lo he visto. ¿Sabéis cuándo sale la araña esa gigante? Sí, correcto. Vale, sí, lo he visto. Pues el nombre de Harry Potter, lo de la grieta. No, eso es El Señor de los Anillos. Cuando sale esa araña, el nombre de esta banda significa la grieta de la araña, que es el paso de Felduat, y es donde vive esa araña. Vale, de ahí, vale. Mira que está puesto en el mundo friki este tío, ¿eh? En Tolkien todo lo que quieras. Yo no lo sabía. Y que mira, conste que lo miro una coña, ¿eh? Lo que pasa es que no me va Señor de los Anillos, yo lo reconozco. Y mira que esta banda la conocí a mediados de los años 80. Pues eso es lo que significa. Es el sitio donde vive la araña esta. Sí. Ella, bueno, mola, ¿eh? Lo que ha dicho mola. Sí, no. La grita esa, muy. Bueno, el caso es que estamos ante un trabajo grabado ante una multitud entusiasta que se dio cita en el app de Hammers Festival de Atenas, además de algún tema que está grabado también en otros festivales como el Hammer of Doom y el Rock Hard, ambos alemanes. ¡Magnífica! El arte que adorna el trabajo realizado por Michael Whelan, que ya se hizo cargo en su día de los 4 discos que los californianos estos de los que nos estamos haciendo eco poseen hasta la fecha. Ese metal poderoso, místico y oscurecido que ha caracterizado siempre a Ciri Tungol, que es la grieta de la araña, ¿no? La grieta de la araña. Se llama Ciri Tungol. Eso es. Vale, el paso de Felduat. Bueno, pues está fielmente reflejado ese metal en este trabajo titulado I'm Alive. Doble álbum en vivo que Metal Blade puso en las tiendas el pasado mes de octubre y del que os dejamos una muestra como la de este tema titulado de Join the Legion, un tema que inicialmente venía en el último álbum de estudio de Ciri Tungol, ¿no? La tienes tú por ahí, dale tú ahí caña. Kashimoto, ahí lo tenemos. Realmente es un clásico también del metal de culto. Join the Legion. Esto está incluido en Animal Life, totalmente en vivo. Lo nuevo de Ciri Tungol. Come on, join the Legion! Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, Ciritún Goals, uno de trabajo, I'm Alive, la gruta de la araña. La grieta. A la grieta, la grieta. Bueno, grieta, gruta, grato, bueno. Grota, sí, sí, poligrota. Cualquiera que esté escuchando, que haya oído, o sea, que haya visto El Señor de los Anillos, donde, qué friki cuando, esto te... cuando sale la araña esa que ellos pasan por la ciénaga, sí, que van de las tierras del oeste a Mordor, donde sale la araña... Ese sitio es. Eso es Ciri Tungol. Eso es Ciri Tungol. Andando, la bufanda. Pues mira, mira que he visto la serie, pero, o sea, la trilogía y tal. Y conoces la banda desde hace 30 años y el nombre, ni hostia. Pues la banda la conozco prácticamente, la conocí con su segundo disco, pues, tienen cuatro. Pues fíjate. Y este, 30 años después han sacado el directo. ¿Tú qué has dicho hace de hecho, nada? Aún conservo el segundo CD, lo tengo de la época original de cuando salió, o sea, el... Tú que has dicho, que es que el nombre no tiene significado, coño, claro que tiene significado. Bueno, vamos a continuar. Hemos escuchado I'm a Legion, Soy Legión, el tema que viene incluido en I'm Alive. Originalmente venía en su cuarto trabajo, el Paradise Lost. Y bueno, pues que nos vamos. Recordar, la semana que viene tenemos fiesta. Nos lo tomamos de asueto, ya que el armero tiene pinchada de vinilo en el Linacero Café, una sesión que irá dedicada a la laca, a todas esas bandas que tanto daño y tanto perjuicio han hecho a la capa de ozono. Y ahora con la vuelta de Motley Crue. Ahora pues, tenemos la vuelta de Molly Crue, es excusa para volver a... Bueno, sí, es una banda que tendrá que caer sí o sí. Dicen que van a hacer una gira por ahí de puta madre, ¿no? Con Def Leppard y Poison. Eso han explotado el contrato ese que firmaron, ¿no lo has eso visto? Eso dicen. Como en la película, ¿el? Que han explotado el contrato ese que firmaron para tocar. El con Dirt, de Dirt. Después pues, de la película. ¿Tú has visto el vídeo ese o no? Que lo han subido a Facebook. No. Han cogido el contrato que firmaron para no hacer ninguna gira más. Ajá, y lo han roto. Y lo han. No, no. Lo han volado por los aires. Lo han volado. Estaba en una mesa y ha hecho la mesa y toda la habitación. ¡Pum! Como en la película. Como en la película. Cascada contrato. Además, ha pasado el contrato. Que vamos a volver a girar, que así, la panoja. Así es como han anunciado que vuelven. Bueno, pues ya está bien. Son Molly Crue, ¿eh? Muy Molly Crue, ¿no? Muy Molly. Pues eso, que la sesión que hará el armero la semana que viene en Linacero se va a llamar Au pa la laca, un tema que hemos y un título que hemos cogido en contestación más que nada, en cachondeo con respecto a una cuadrilla de heavy energúmenos que tenemos aquí, amigos míos, de hace muchos años, la cuadrilla del Claro, y que alardean de la muerte a la laca, que van haciendo, tienen banderas y camisetas pregonando de muerte a la laca, son todos mutrasers muy duros. Digo, pues hombre, joder, yo voy a hacer la sesión Au pa la laca, dedicada al glam de los 70. Y el que vaya podrá verte bien, claro, bien maqueado, ¿no? Que me van a maquear, sí, eso dicen. No, tengo miedo, ¿eh? Yo no sé lo que van a hacer. Yo es que creo que voy a ir ya solo para verte. Me da igual, no sé lo que me van a hacer. Ese día se sabrá. Va a venir la mujer de Golfo, el señor de la góndola, a maquearme, peluquera ella. Y ya veremos a ver lo que hay. Pues eso, que la semana que viene, a partir de las 12 del mediodía en Linacero, nosotros no haremos programa, pues porque cuando nos vamos a Chete Bermúdez a esas horas, porque ya no nos quedan ganas de. Ya no apetece. No apetece. O sea que ya nos veremos el día 7 si todo se anda bien. Y si no, pues ya informaremos vía Facebook. Pues que nos vamos, el clásico. El clásico, desde luego, llevaba kilos y kilos de spray. De la Canelli en las cabezas de sus protagonistas. Un álbum que se publicó en el año 84 de una banda en la que llegó a militar Sebastián Bach de Skid Row antes de formar a estos, y que se llamaban Madame X. Madame X, We Reserve the Right, era ese disco que quería decir el Javi. Pues súbele el micro al Javi, dime. También estaba la Roxy Petrucci, batería de Vixen. Los dos figuraban en esta banda. Madame X, ahí sacaron un primer trabajo, luego publicaron otro hace nada, tío, que se volvieron a juntar hace un par de años grabando un trabajo nuevo llamado Monstrosity, pero el que nos ocupa es este. Corría el año 84 cuando Madame X grababan este pelotazo llamado Will Rusev de Nazi, que lo abría este tema. A ver, súbelo ahí, esa pista. In High School, clasicazo en Senderos del Rock. Bueno, chavales, nosotros nos tenemos que despedir. Será a priori el próximo programa el 7 de diciembre. A si priori. Todo va bien. Yo, si va, a mí, si no, a mí será la hostia. Si no, pues oye, no pasa si nada. Si no, ya tendrá que ser para el 14. Lo del día 7 lo informaremos vía Facebook. Estar atentos porque no lo tenemos claro todavía. Porque es puente. Tenemos 4 días de fiesta ahí. Y claro, depende de las oportunidades. No sabemos si estaremos o no estaremos. Eso sí, la semana que viene fiesta, nos la tomamos de fiesta, el armero pincha en el linacero y nos vamos todos para allá. Así que aquí todo lo yo putas, aquí solo por ver cómo me visten de pendón y de putón verbenero, la gente se coge fiesta de cualquier manera. Esto yo no sé. A mí me vas a ver seguro. Es una de las condiciones del género humano, que le gusta la desgracia a los demás y con eso se divierte la gente. Pues nada, pues nada, pues bien. Que nos vemos en Linacero la semana que viene, que esté aquí en Zaragoza, si queréis pasaros a echar un veruncito. Y si no, a priori, el 7 volvemos aquí con Senderos del Rock. ¡Nos vamos, chavalotes, hermanos! ¡Larga vida al rock and roll!